¿Cómo le va, señor Goldstein? Bien, todo bien. ¿Todo en orden? Excelente. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Grabando el podcast. Muy bien. ¿Sabes qué podcast? El de las fichas. Exactamente. De los estrenos. Porque ha llegado un nuevo jueves y ahí. Y se renueva la cartelera. Variada y surtida. Y... que es lo mismo. Son sinónimos. Variada, surtida y mezclada. Diferentes entre sí. Se renueva como todas las semanas y tenemos una plétora de películas interesantes. Para todo el mundo, realmente para todo el mundo. Posta y ficha complicadísima. La verdad que si hay dos o tres que estamos ahí dando vueltas por diferentes motivos, creo que va a estar complicado. Es una ficha jugada. Sí, sí. M es quien les habla, el señor Goldstein que acaba de... Es esta voz. ...abrir el programa con su presentación. Gracias. Porque él quiere ser la estrella, entonces... Soy un rockstar frustrado. No le gusta quedar en un segundo plano y quiere aparecer así de movida, presentándose... Con aceite sobre mi cuerpo. Qué linda imagen. En serio. Linda posta. Imagen mental. Hace bien a la piel. Sí, uf. ¿Con qué querés arrancar? ¿Con algo? Vamos a arrancar con... Yo difícil. Arrancaría haciendo cine nacional. ¿Cine nacional? Arrancamos con cine nacional. Me parece bien, me parece que teníamos que empezar a apoyar más al cine nacional. Empecemos así. ¿Y de qué nos va a hablar en el comienzo de este programa? Tenemos un título que no es para todo el mundo. Una película especial. Diferente. ¿Especial? ¿Diferente? ¿Es tan diferente? Entre signos de interrogación. Tenemos La Tigra Chaco. Que, bueno, ¿de qué habla esto? Es una historia realmente muy prototipo. Historia de amor, ¿no? Sí, pero camuflada. Ah. Camuflada. Caramba. Con la necesidad de un niño, de un adolescente, Esteban, que tiene que viajar al interior para reencontrarse con su padre, con su pasado. Quiere como enmendar el pasado. ¿Viste cuando te agarra esos ataques de melancolía y decís, yo tengo que hacer algo para hacer algo? Y él dice... ¿Qué tengo que hacer? Entonces viaja al pueblito este de 20 cuadras, era para que se den una idea física, en donde él creció y después, bueno, se fue para la capital. Y al querer encontrarse con su padre, al ser camionero, Cacho se llamaba. Cacho. Para que te des una idea del diseño de los personajes. El diseño de personajes, es el nombre nada más. Es un diseño. Es camionero, entonces está siempre en ruta y, bueno, él no lo pudo encontrar. Entonces Esteban se queda... vagando hasta que aparezca. Claro, se queda vagando, bueno, por su pueblo natal. ¿Y qué le sucede? ¿Le sucede algo? La clásica. Que todos nos imaginamos, todos nos gustaría que nos sucediera más o menos. La fija. La fija pasa. ¿Viste quién se encuentra? Se encuentra con una nenita con la cual jugaba de chiquitito. Ay, que pero sigue, está... sigue siendo igual de adorable. No, está hecho un camión. Oh. Oh. Con acento. Creció está bien. Hecho un camión. Y el acento, al acento suma. Suma. Suma. Claro que sí. Suma póster acento. Y los dos besitos, viste, toda esa temática, sí, polerina, claro. La verdad que es tan bella. Inocencia. La inocencia pública. Que no son tan inocentes. Bueno, pero siempre. No seamos boludos. En la careta de inocencia. Es verdad. La careta verdad. De inocencia y eso garpa. Muchísimo. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, es como que Esteban empieza a sentir cosas por Vero. Y Vero está confundida también, porque está de novio en el pueblo. Él no, él cortó, ¿viste? Es re moderno, de porteño cortó, moderno. ¿Cortó o eso es lo que le dijo a la muchacha? Oh, claro, vio la beta, dijo, esta es mía. ¿Estás de novio? No, corté justo antes de venir acá. Es el corte de Bariloche. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a surgir roces. ¿Dónde hubo fuego? ¿Qué queda? Cenizas. Y olor a caucho. ¿Y qué pasó? Se empezaron a generar roces también con el novio. Onda, mirá. La muchacha tiene novio. Y digamos hace que... varios años, típico de pueblo, ¿viste? Que claro. Esas relaciones a largo plazo. Digamos que el porteño cayó prepotente a mearle el asado al flaco. Exacto. Y no da. Negro. No da. Ponete las pilas, ten un poco de código. Bueno, la película es eso. Para que se den una idea. Y va a rondar en eso. Y el muchacho, como también. Rememorando su pasado en su infancia, porque él nació en el pueblito, claro. Entonces, y encontrándose con esta chica, lo que hacían de pequeños, y cómo nace un nuevo amor que puede proyectarse a futuro. Proyectarse a futuro y se mezcla también, ¿no?, la temática de las hormonas, más concretamente las ganas de tener sexo. Apa. De la juventud. Aunque hay otra película donde creo que las hormonas entran más en acción, que vamos a ver en un rato. ¿Hay hormonas en esa edad todavía? Y me parece que es cuando empiezan a... empiezan a así a reventar vamos, desde adentro. En la jeta le revientan. Vamos a ver qué pasa en un futuro, pero bueno, esta es la película La Tigra Chaco. Tenemos un escenario bastante apetecible para cierto público, para otro no. Bajo la dirección de Federico Gottfried y Juan Saciaín. También en producción podemos encontrar a un personaje conocido que hace cortos, que se llama Gastón Rothschild, que es el que hizo el corto Un Juego Absurdo. Lo pueden ver en Demasiado Cine, entrando a la biblioteca. La biblioteca muy que está. Grosso. Muy grosso. Muy grosso. Sorprendente que forme parte de una película tan antagónica, ¿no? A lo que supuestamente podría ser su estilo. Pero bueno, está en producción, está nada en más. En producción, ¿eh? Está bien. Pasa que cuando se arranca, es la primera película que hacen de todos los muchachos, tienen que arrancar con lo que puedan. Entonces enganchan, deben ser amigos, saben conocer seguramente. Pero por lo menos la película, para los amantes del este cine argentino tan ganador de festivales, participó en 800.000 festivales esta película, o sea que tuvo su repercusión, seguramente les va a interesar bastante. ¿Querés pasar algo un poco más violento? Un poco más oscuro, podríamos decir. Un poco decir, más, ¿no? Raro. Al lado, o sea, venimos una historia de amor, así, reencontrarse con... Un toque naive, ¿por qué la no? La juventud. ¿Y a qué y pasamos? Acá pasamos a lo opuesto completamente, podríamos decir. Exactamente. También es una ópera prima de Nicolás Capelli, que hace dirección y guión. Y en este caso, también el protagonista es un muchacho de 25 años, de un poquito mayor que el de La Tigra Chaco. Pero este señor decide suicidarse. Una, sí. Quiero aclarar una cosita. Ah, diga. Es el actor de Cebollitas. El de Cebollitas, que está un poco hecho mierda. Pero está bien, era bien, años pasan, para todos. Los años, la fiesta. ¿Y qué le pasa, al Cebollita? Este muchacho dice, decide suicidarse, no sabemos por qué, seguramente. Una decisión bastante fuerte. Una decisión fuerte, pero dice, ya que me voy a suicidar, o sea, voy a terminar con mi vida, preferiría dejar algún legado, algo positivo, algo... dejar algo bueno en este mundo. Desde su punto de vista. Desde su punto de vista. Entonces, el muchacho decide ponerse un plazo de una semana para cerrar cuentas pendientes con la familia, el amor, la profesión, los amigos, etc. Y dejar este legado que se trata de, como es el título de la película, matar a Videla. Al dictador, ¡ey!, Jorge Rafael Videla. Mirá vos, creo que a todos se nos cruzó por la cabeza. Sí, no sé, ¿no? Es decir, es un deseo plasmado. O sea, si me voy yo, que soy un buen tipo, por lo menos que se vaya también un hijo de su madre. Para es como el karma. Claro, el concepto del karma. Tiene que haber equilibrio en el universo. Exactamente. Entonces, lo que cuentan en la película es la carrera que corre este muchacho contra el tiempo, prácticamente. Para cumplir todas sus metas y cumplir además... Cumplir todas sus metas. Lograr matar a Videla y, como dice la sinopsis de la película, no convertirse en el mismo monstruo que quiere matar. Qué loco, ¿no? Qué ironía y mensaje. Ironía, claro, exactamente. Si vos vas y matás al tipo, por más que hayas sido un dictador, ¿no te convertís en lo mismo? Un asesino. Un asesino. Porque estás quitándole la vida a una persona. Es verdad. Entonces, en vez de seguir los sanos juicios de la justicia. Hay que ver. Habría que ver. Hay que verlo. Vamos da a ver. Para, da para otro, da tipo, para de otro tipo de debate. La cosa es que la verdad es que la película se ve bastante oscurita, ¿no? Sobre todo en el trailer. El trailer no está tan bueno. No. O sea, vos te cuentas la historia y decís, upa, me llama la atención, y el trailer te baja un toque. Te baja un toque. Es más, el afiche está bastante interesante por lo que se trata en Argentina a veces el tema afichístico. El afiche me hace acordar a Martín H. Sí, la es verdad, ¿viste? Es verdad, tipografía tachada, así, media chota. Me da esa onda. Pero para hacer una ópera prima es bastante jugada. Oh, claro, tiene bastante huevo el muchacho. La Tigra Chaco como que va un poco más a lo seguro. Este pibe agarró y se fue para el otro lado. Mucho más personal. Ahora, te digo, este argumento y este título, más que nada, en otras manos podría ser muy loca. Muy loca. Sí, me imagino un escuadrón de la muerte que va a matar dictadores de la mejor forma tarantinesca. No sé por qué. Pero se me cruza así, ese nombre, ese afiche y se me cruzó. Puede ser. Podría llegar a pasar. Dudo que ocurra alguna vez en este país. Yo también. Pero bueno, siempre podremos imaginarlo. Pero para tenerla en cuenta, por lo menos, la película... Yo creo que sería digna de ojearla. El único lugar donde se puede ver es en el cine Gaumont, o sea que encima por 6 pesitos... Baratito. La película, barata. Tranqui, una... Para pensarlo, para tenerlo en cuenta. La verdad que sí. ¿Sabes a qué crees? ¿A qué tengo ganas de pasar? ¿A qué? Una película que creo que nos representa a todos en esa edad. ¿Sabés que pensé exactamente lo mismo cuando la estaba viendo? Me parece que más en este grupo. Me parece. Pará, tampoco la tiré tan abajo, vieja, pará. Che, tenemos lo nuestro. Tenemos un poco de dignidad. Tampoco la pavada. Bueno, es una coproducción, ¿no? Una coproducción de varios países entre Uruguay, Argentina, México y España. Las potencias se juntan. Es un poquito viejita la película, el 2007. Pero bueno, llega en el momento justo, siempre Argentina llega por estos momentos. Bajo la dirección de Federico Biroj, tenemos esta historia de un prepuber, ¿sería? Yo creo que está en las puertas de la puerta. ¿En las puertas de la edad del pavo o en las puertas de la edad hormonal? En las puertas de las hormonas. Le están comenzando a hervir adentro. Las entrañas. Y no sabe para dónde, no sabe para dónde disparar, muchachos. Claro. Tiene 13, 14 años y es la edad. Es un niño, bueno. ¿Qué pasa? Este muchachito Rafael pierde la virginidad gracias a su hermano. Que él lo incita, obviamente, en esa edad, decirle, vení, vamos. Y el niño tenía sus ganas. Acompáñame. Y, pero sí, las todo, hormonas estaban... toda oportunidad se presenta por algo, ¿no? Claro. Más el muchachito fuma, ¿viste? Da esa apariencia de, yo quiero ser grande, pero en realidad no tengo pelos en, ¿sabes dónde? Los huevos, señora. No tiene pelos. Están bajando los huevos. Claro. La edad en que empiezan a bajar los huevitos. Están creciendo y bajando. Después te los rompen. Pero bueno, en esta etapa están creciendo y bajando. ¿Qué imagen gráfica? ¿Qué imagen gráfica? Con el tono con el que lo decimos queda tan gráfico. Transmite tanto. Gracias. Tengo ese poder. Cuando hablo de esas cosas tengo un poder muy gráfico. Bueno, la cosa es que este muchacho en realidad tiene, ¿viste? Cuando vos sos joven, esto voy a hablar un tema personal. ¿Viste? Confesa. ¿Cómo voy a confesar? Confesa. Dale, que has hecho cada cosa en tu juventud. Confesar no, voy a decir lo que le pasó a un amigo. El muchachito siente como una dualidad en este momento. Estoy hablando como un bucay cualquiera. A ver. ¿Qué tiene? Por un lado, la necesidad de demostrar que se puede acostar con prostitutas y decir, yo la pongo, loco, yo la pongo. Pero por el otro lado se está muriendo de amor por una muchachita que no le da pelota. Entonces él, toda la película va a tratar sobre esa dualidad principal, de cómo él no puede hablarle a esta muchacha, no sabe cómo dirigírsele, pero por otro lado, es como que busca también esa satisfacción superficial por otros lados. Y parte de sentirse grande, ¿no? También, y sí. Y sí, ahí arranca también la dualidad en uno, ¿no? Las peleas internas, así que quiero, qué no quiero, cómo quiero seguir, si quiero seguir putaneando toda mi vida o quiero... Claro, ser normal. Son dos cosas distintas, es parte de lo mismo, ¿viste? Es una edad en la que sí. No se entienden esas cosas. Así es. Y bueno, este muchacho en definitiva busca encontrar el amor, ¿por qué no? ¿No? De una forma o de la otra. ¿Paga o no paga? Y darse cuenta de que justamente va descubriendo qué es el amor, ¿no? Y cuál es la diferencia. Un camino atrajeado. Y que todos lo hemos pasado, ¿no? De una forma u otra. Darse cuenta qué es estar enamorado, los inicios sexuales. ¿Qué es no estar enamorado? Porque hay que saberlo, eso también. Eso también es muy importante. ¡Epa! Te comés cada una, si no... No hay que decir que no, hay que decir que no. Muy importante. Sabio consejo. Los consejos del señor Goldstein. Tiene que tener cuidado. Cuando hay que decir que no, hay que decir que no. Entonces... parecería reflejar bastante bien la situación. Sí, la verdad que sí. Es un pantallazo a los 13 años, parece que es un flashback de todos nosotros. Sí. No sé si por el caso de las prostitutas, ¿no? Pero es como... es como un tema bastante particular. Claro, es muy personal. Es exactamente. En los cines se proyecta en el Gamón y en el Arteplex en Belgrano y Villa del Parque. Es otra de las películas que tiene un ciclo de proyección bastante acotado. Sí, digamos que da para ir al Gamón... Tenés TV Matar a Videla y de ahí te vas y a ver Acné como para... Bajar un poquitito. Equilibrar un poquito, ¿viste? Venir los bastante karmas. Y ahora nos vamos hacia otro país. Espera, que hago el sonido del viaje. Dale. ¡Guang! ¿A dónde fuimos? ¿A dónde viajamos? Nos fuimos hasta Japón. ¡Ah! ¿Diga tú? Hacia Japón para ver una película del 2008. Epa, siempre tarde. Siempre tarde. ¿Por acá no? Siempre nos traen joyas. Siempre atrás. Pela. Siempre atrás. Ganadora del Oscar a mejor película. No, señor Goldstein, no. No malinterprete. Vos sos siempre lo acomodó. En esa cabeza sucia que tiene. Bueno, por sigamos favor. Con el hablando de cine. Es película ganadora del Oscar a mejor película extranjera. Se trata de Final de Partida. O también. O Curibito. Ay, qué lindo nombre. En su idioma original, o Departures, en el idioma inglés. Qué loco, ¿no? ¿Qué loco qué? Qué loco, ¿sabes qué estoy mirando que me llama ¿qué? Mucho la atención? Diga. El afiche de la película. Que tiene más grande la estatuilla. Es más grande el Oscar que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. Lo cual habla la historia de los Oscars. Claro, lo cual habla de un marketingerismo. Y lo que pasa es que, ¿cómo vendes esta película si no? Muy difícil. Pero si la película es buena, no necesita ningún Oscar en la y tarde. Es que la película, te digo... Llama mucho la atención, me tiene muy loca. quiero que me cuentes como un poco con esta película. Quiero que me cuentes un poco de qué viene. Te comento de qué viene. La historia es es de esas historias que solo los orientales pueden comer. Los japoneses, o el cine coreano, o el cine chino. Ellos solo pueden contar este tipo de historias. La verdad, porque tienen toda su sociedad tan particular. En este caso tenemos a un muchacho llamado Daigo, que toca el violonchelo en una filarmónica, en una sinfónica. Lindo instrumento. Lindo instrumento. La música de esta película no te explico lo que es, ¿no? Solo el trailer te vuela la cabeza. Tiene una música de la hostia. Impresionante. Este muchacho toca en la sinfónica y de pronto se disuelve. Ese era su laburo, ¿no? Obvio. Se disuelve y dice, muchacho... Otra que el Colón. Tu dubón, tu legal, pero la cosa no da para más. Nos quedamos hasta acá. Buena tenemos suerte. Que cerrar. Entonces el pibe dice, bueno, vuelve a su pueblito natal con su mujer. Que el pueblito de 500 millones de personas, más o menos. Sí, pues seguramente. Donde agarra el diario, ¿viste? El Clarín clasificado, se pone a buscar un laburo porque tiene que... ¿Chofer acompañante? No. ¿Diariero? No. No. Y encuentra un aviso que dice, habla sobre partidas. Entonces el tipo dice, bueno, es una agencia de viaje, ¿viste? Algo por el estilo. Un organizador de eventos, claro, una cosa así. Me mando a ver qué onda. Llega y resulta que no. ¿Qué era? No era exactamente eso. Era para laburar en una funeraria. Ya lo veo bizarro. Ahí arranca el tema de partidas. Realizando el ceremonial, el rito ceremonial que se le hace a los muertos durante el funeral. Es todo un rito muy particular de la sociedad japonesa. Entonces, él sería el encargado de realizarlo en esta funeraria. El como pibe, si fuera el que momifica a los faraones en Egipto. Ponele. Podríamos llevarlo a ese lado. ¡Bien! ¡A la mierda! Bueno, sí. podría ser. Vos ya me conocés. Podría ser. Entonces, el pibe dice, no, pará, está mal de la cabeza, no voy a hacer esto. Y lo terminan convenciendo de que agarre. Y el pibe agarra. Pero claro, imagínate, ¿cómo le decís a tu mujer? No, mira, de tocar en la sinfónica, viste, la mina con toda la onda artística, qué sé yo, voy a estar toqueteando muertos. Y le dice, no, trabajo a ceremonias. Punto. Ah, quédate ahí. No averigües más. Ceremonias. Como en boda, y más o menos, así como si fuera un casamiento, algo más o menos por ahí. Estilo. Algo por el estilo. Entonces el muchacho empieza a meternos en todo este laburo de empezar a realizar. Le empieza a gustar, ¿no parece? Y empieza a ver la vida de otra forma, podríamos decir. ¿Desde la muerte? Desde la muerte, desde su trato diario con la muerte, empieza a encontrar mucha gente que muere en situaciones extrañas o particulares. Se encuentra con cadáveres de personas raras, podemos decir, como por ejemplo el cadáver de una mujer que termina siendo un travesti. Una mujer muy hermosa que se suicidó. Entonces, esas cosas que empiezan como preguntar, ¿viste? En su cabeza, reflexionar de qué se vida. Trata la vida, por qué llegan a esas circunstancias. Empieza a ver las cosas de otra manera. Pero, por supuesto, en este tipo de películas no todo está en color de rosa. No, siempre se viene el palo. Obvio, la mujer se entera de lo que hace, lo larga a la mierda. El tipo tiene quilombos con... Su madre falleció hace muchos años. Con la familia también tiene quilombo. El padre le dice, buscate un trabajo, ¿de verdad? Tiene quilombo con el padre hace 30 años que no lo ve y de repente aparece el padre fallecido. Oh. Y se tiene que encargar él. Aparece la madre de un amigo muy querido de él, que también fallece. Entonces todas esas cosas se le empiezan a meter en el medio y el tipo... te va mostrando cómo va reaccionando hacia la vida partiendo de su trabajo con la muerte. El su cambio trato que va con teniendo la interno. Claro. Ese punto en particular, la verdad, me llamó muchísimo la atención de este del trailer, sobre todo. Además, vos fijate que... Disculpame que te interrumpa. Por ¿no? favor, señor. Pero otra persona la podría haber encarado de otra forma mucho menos bizarra. Posiblemente. Pero ellos solo tienen estos lentes de bizarrés que lo ven así. Es una historia... Y es lo que hace especial, ¿no? La película sí, también. Sí, completamente... la verdad que me llamó muchísimo la atención y te digo, candidata de ficha, mirá, así te lo digo. Ah, vos ya tenés ahí, ¿no? Todavía estoy pensando. Yo te voy a sorprender. Candidata. Yo te quiero sorprender. Es candidata de ficha. Puede haber una sorpresa en este podcast. Vamos a ver qué pasa. Tengo muchas ganas. ¿Querés pasar algo completamente superficial? Un poco más comercial, podríamos decir. Un poquitito. ¿De qué se trata? Ya vamos a un país clásico. Estados Unidos. En cuanto a materia cinematográfica. The Empire. Enamorándome de mi ex. O un nombre mucho más copado en inglés, It's Complicated. It's Complicated. ¿Qué? ¿Cuánta sabiduría solo en el título de una película? Porque sí. Es complicado. Déjate, joder. Hasta cuando estás bien. Tiene que ser tan complicado. Ah, puta. Será posible. ¿De qué se trata? Bueno, bajo la dirección de Nancy Meyer, que ya la pudimos ver en The Holiday, o Something Gotta Give, que es Alguien tiene que ceder, que es muy buena. Muy buena. Muy buena película. O sea, tiene buenos antecedentes esta película. Más y allá. Y también la de Lo que ellas quieren. También otro peliculón. Otra buena, muy buena película. Podemos decir que son buenas películas. De una perspectiva femenina siempre. Sí, sí, pero antes que Sex and the City podemos decir que es mucho más valedera. Por supuesto, ¿no? Una perspectiva femenina que vale la pena. Es mucho más feminista, por decirlo de una forma. También. Tío, somos dos locas, locas. Nos encantan estas películas. Bueno, te salió bastante Homero lavando la ropa. Ahí está, grasa no se quita. Bueno, bajo el protagonismo de Meryl Streep y Alec Baldwin, el de 30 Rock, y también con la participación de Steve Martin. Steve Martin, que está desaparecido. Sí, pero viste que el tipo vuelve siempre con un genérico que te decís, bueno, estoy conforme por lo menos. Sí, pero la última, esa de no, lo que tenía 15 hijos. La Pantera Rosa. Berretísimo. No, pero había hecho esa que tienen como 15 hijos. Sí, los tuyos, los míos y los nuestros. Que estaba Clark Kent de la serie de Smallville. Pelotazo en la cabeza fue esa película. De plomo. Bueno, ¿qué viene esto? Esta película viene lo siguiente. Pareja divorciada que sigue su vida. Obviamente Meryl Streep sigue con el club de las divorciadas, hablando mal del ex marido. Se junta con las amigas. La típica. Obvio. Él, también la típica, se juntó con una amiguita de 20 años. Y se volvió a casar. Y se volvió a casar, obviamente. Está casado con esta muchacha que es infernal. Sí, más bueno, o menos. No es tan linda. Más o menos. No es tan linda. ¿Cuál es la temática acá interesantísima? ¿Qué tiene de copado? De copado, ¿qué tiene? Que ellos después de una noche de copas... Pasado un vino. 10 años después de que se divorciaron. 10 años después. O sea, pasó un tiempo, pasó un luto. Hubo, claro. Ya había terminado. Algo surge. Oh, caramba. Él estaba casado, ella estaba con Steve Martin, que era un arquitecto. Estable. Estaba ida y vuelta. No, estaba no ahí. Está, fija, está ahí. Está. Steve Martin viene remando y remando hacia dos manos. El barrilete concreto, ¿viste? Sí. Y bueno. ¿Y qué pasa en esa noche de alcohol? Se van. Vuelven a ser como eran antes. Terminan encamados. Algo surgió. Arranca superficial. Y sí. Arranca superficial. Es así. ¿Y qué pasa? Ella se transforma en el affair. Ella se transforma ex-esposa. En la... Claro. Se da vuelta la tortilla, podríamos. ¿Qué pasó? Ahora, esos 10 años ahora se revirtieron y volvió a ser todo como era antes, pero al revés. Y no solo eso. Él se da cuenta que en realidad no la dejó de querer nunca. Claro. Él le confiesa. Salame. Yo estuve perdido sin vos. Le dice. Un diálogo que no hace a la película. Nah. Pero bueno, lo interesante va a ser ver seguramente cómo ellos tratan de descifrar realmente qué es esto y cómo disfrutan de la postura de él sentirse joven al engañar a su esposa con su ex esposa y ella sentirse joven porque es la otra. La otra de su ex marido. Claro, o sea, una cosa bizarra. Es una mirada diferente, no tan diferente, pero le pone un tinte así interesante. Y parece divertida, ¿no? Sí, la verdad que sí. A mí me gustó. Por más que me sienta una señora... Por más que me siente una señora, me gustó, la verdad que me parece interesante. El trailer, hay que ver. Además, la película, ¿no? Alec Baldwin me gusta mucho. Sí, no sé por qué me gusta mucho el chabón. En papel es así, ¿no? De medio de personaje raro. Sí, nunca lo vi igual haciendo un personaje muy serio. Sí, tiene. Sé que tiene, pero. En su etapa de delicadez, digamos, cuando estaba así inflado tipo globo, hacía medio de sexismo, un poco más. Papeles menos jugada, casi como está más regordete, para mí le quedó el síndrome del Field Rock de la serie. Sí. Y está pegando así papeles bizarros, tipo el jefe de mi novia Polly. Muy bueno. ¿Viste? Muy bueno. Mucho papel así está tirando. Sí, sí, la verdad, a mí me gusta el flaco, me gusta cómo actúa. Y bueno, tenemos esta historia no con poco convencional para toda la familia, realmente, ¿eh? Para toda la familia. Otra que mamá me... ¿Con qué querés seguir ahora? Y ahora vamos a continuar con una de terror. Hay muchas. ¿Sabes qué descubrí este año? El que pasó. Que hay muchas clases de terror. Sí, muchas. Y hay mucha mierda en el terror. Demasiadas. Hay como. Porque es fácil hacer demasiadas. Terror. Terror entre comillas, ¿no? Es fácil hacer terror berreta. Claro, una película que se denomine de terror. Definitivamente no es fácil hacer una película de terror. ¿Buena de terror? No. No es fácil. No. Porque yo me he cruzado este año con un par buenas. Mucho, hubo muchas, muy buenas. Aparecidos. Por ejemplo, en el Bars hubo una. En el Bars hubo una selección muy buena. Y en este caso tenemos al señor Rob Zombie, que yo lo pongo como ejemplo de terror medio berreta. Terror efectista. No le pone mucha cabeza. Es terror efectista, es, o sea. Un desmembramiento con sangre saltando para todos lados, es la fácil, es la sencilla. Sí. Y encima, este muchacho tuvo el tupé, en el 2007, de realizar una remake de los grandes y más fantásticos clásicos del terror, de mi director preferido, el señor Carpenter, John Carpenter, como es Halloween, donde Carpenter hace un despliegue de su maestría como director de lo bien que maneja los tiempos, lo bien que maneja el clima, como se cae de risa de vos como espectador, casi, casi hitchcockiano en esa película. Y viene este tipo, hizo lo totalmente opuesto. O sea, donde Carpenter te hace cagar sugiriendo y haciéndote maquinar en la cabeza de que el chabón va a aparecer, o va a aparecer acá, o que va a matar a este, va a matar a... Y lo mata ahora, no, y lo mata ahora, no. Y se te caga de risa en la cara. Porque en Halloween se te caga de risa el tipo. Te hace creer 20 veces que van a matar a uno, que van a matar al otro. Y vos te quedás con un pelotudo así, esperándolo. Que tira el centro. Es mejor, de las mejores películas de terror. Viene este tipo, hace todo lo contrario. Sangre, explota todo por todos lados, revientan. Todo la fácil, la sencilla. Y muy poco impacto, más de lo mismo. Y en este caso... Tenemos la 2. Pareciera que volvieron a reseteó la franquicia y parece que la quiere arrancar de vuelta. No, en serio. Entonces, ya obviamente, Halloween después se fue pervirtiendo en sucesivas secuelas. Yo creo que tiene como 8 o 9, ya perdí la cuenta. Y de tipo ya ahora arrancó con la segunda. Halloween 2, con guión de él. La primera adaptaba el de Carpenter. Guión y dirección de este señor Rob Zombie. Ahora, Rob Zombie tiene algunas cosas interesantes. Muy pocas. Pero las tiene. Y yo creo que no las explotó nunca. No, es que ¿sabes qué pasa? Vos ves, ponele, la primera película que vos ves de este tipo, decís, ¡upa! Tiene impacto, tiene fuerza, el tipo pone mucho gore, que no es algo que se ve tanto en las superproducciones así. En las películas que llegan, por decirlo de una forma. Mucho gore de sangre, desmembramientos y cosas así. Pero cuando ves la segunda película, te das cuenta que es igual que la primera. Y cuando ves la tercera, te das cuenta que es igual que las otras dos anteriores. La gran Guy Ritchie. Entonces, claro, entonces ahí es donde decís, para loco, ya la vi esta película. Me estás contando de vuelta lo mismo. Bueno, en este caso, Halloween 2, vuelve Michael Myers. Vuelve siguiendo justo el final de la película anterior. Y vuelve a matar jovencitas. Básicamente. Como siempre. No se necesita más. Con un tinte bizarro que al parecer aparece la familia de él. La familia de él siempre, o sea, siempre estuvo en su famosa historia. ¿Conocés la historia de este muchacho? ¿De cómo llegó a hacerlo? Muy poco. Te estás confundiendo la historia. Este muchacho de pequeño tiene sus problemitas. No me digas. Que obviamente vos ves Halloween de Rob Zombie y el tipo te dice todo, te cuenta todo, familia disfuncional, que se puteaban, todo. En cambio vos la Halloween de Carpenter... Está el niño, inocentemente agarra y mata a la hermana. A los 6 años. Simpático. A los 6 años. Simpático el pibe. Y llegan los padres y no entienden nada. ¿Qué pasó? Y termina en un manicomio. En la Rob Zombie ya está. Los padres que se puteaban. El padre era un hijo de puta que cagaba que se quería mover a la hijastra, que era la hija de su mujer en ese momento. O sea, que agarchar. O sea, ya te muestra. Y el primero muestra al pibito que mataba ratas de chico. Todo al pedo. Cero misterio. Entonces este muchacho termina internado en un manicomio por como 15 años más o menos y termina escapando. Para Halloween y empieza a hacer de las suyas. Premisa original. Acá pasa lo mismo. Halloween 2, otro año, otro Halloween, vuelve Michael Myers a matar gente. Lo mismo que pasaba en todas las secuelas de la original de Carpenter. Me iba acá dirigida por Rob Zombie, mucho más gore, más sangre, más quilombo. Para los que les gustó mucho la primera, seguramente esta le va a gustar. Yo con solo ver el tráiler, si no te pongo al final del tráiler que es Halloween 2, vos no sabés si estás viendo la primera, si estás viendo La Casa de los 10.000 Cuerpos, no tenés idea qué película es. Todo lo mismo. Y en este caso lo tenemos a Mike Myers, que aparece gran parte de la película sin la máscara. O sea, se le ve buena parte de la cara. Algo que en las originales no pasaba. No sucedía y el tipo no hablaba tampoco. Y acá ya... Habla todo lo que vos quieras. En la tercera va a bailar. Aparte tiene que... En las de Rob Zombie es casi un ser sobrenatural. ¿Viste? El tipo es gigante, tiene toda la fuerza. No se muere nunca. Por más que la de Carpenter tampoco se moría. Era más normal. Porque el tipo lo caen a trompada 20 veces en esa película, pobre. Y le cuesta matar a la gente que mata. Posta, le cuesta. La tiene que transpirar. Le pone huevo, loco. Puso huevo. Transpira la camiseta. Acá no, acá es un gigante. Como se dan cuenta, no me interesa esta película, no me gusta. Y encima, voy a verla igual, porque voy a hacer La Noche Vi. O sea que ya voy muy mal predispuesto. No sé qué me va a hacer. Van a ver Una Noche Vi con mucho odio. No sé qué va a salir en esa Noche Vi. ¿Una Noche Vi gore? ¿Va a ser? Puede ser. De, ¿un desmembramiento no de una película? Puede pasar. Tengo vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero más de lo mismo, ya saben a qué atenerse. Solo para hiper recontra fanáticos de gore. A lo mejor la ves con 3, 4 amigos, medio en pedo, viste, en un par de birras así, te cargas risa. Mucho. A lo mejor rinde. Pero yo a en esa mejor situación prefiero verme, no sé, nunca asiste a ese tipo de fiestas o para la zombie, alguna de farsa, más de ese estilo, antes que ver esto. Pero bueno, queda el criterio de cada uno. Otra vez tenemos a Taylor Mayne haciendo de Mike Myers, que es Taylor Mayne, seguramente nadie lo ubique, es el que hacía de Sabretooth en X-Men 1. Oh. Que hacía diente de sable, este grandote. Sí. Excelente actor. Bueno, acá hace de Mike Myers. Tenemos a Sherry Moon Zombie, la hija del director, protagonizando, por supuesto, casualidad. Y lo único que destaco de la saga Halloween que arrancó este Rob Zombie, esto quiero escucharlo, es a Malcolm McDowell haciendo de el Dr. Loomis, que es el médico que trata con Myers durante los 10, 15 años que está internado en este instituto psiquiátrico y que se da cuenta que el pibe está mal. Estaba muy mal. Aparte, ay, no me gusta cevichear tanto, la verdad, me pone un poco incómodo, pero ¿cómo te lo describe Donald Pleasence, que es el original Dr. Loomis, que aparece en casi todas las películas de Halloween? ¿Haciendo que cameo? Los últimos días, no, porque aparece... siempre la premisa de las películas de Halloween es el Dr. Loomis, que es el doctor, es el psiquiátrico que trató con él, aparece otra vez Myers y él tiene que convencer a la gente que el chabón está loco y va a matar a todos. Y la película termina siempre que no puede convencer a nadie y terminan matando a todos. Y el chabón todas las películas persiguiéndolo, tratando de atraparlo. Donald Pleasence, el original Dr. Loomis en la primera Halloween, te lo describe de una manera tan grosa a este Myers que antes de que el pibe haga nada, ya lo odias, ya te cagas en las patas apenas aparece. Cosas como que los ojos negros, el vacío y el odio y el demonio en su mirada, toda una cosa impresionante. No miren esta película, búsquense Halloween original, la de Carpenter, y déjense de joder, y ya está, che, qué tanta vuelta. Pero bueno, sigamos con otra cosa, porque si no... Algo más inocentón, ¿te parece? Sí, estamos con como un electrocardiograma de un chabón agitado. Me sacaste la palabra de la boca. ¿Viste? 10 minutos corriendo... Que esto era un electrocardiograma, porque bajamos y subimos. 10 minutos corriendo, frenaste, es un electro, como te sale así. Así estamos, vamos una punta a la otra. Y ahora nos vamos totalmente lo contrario. Al mundo de fantasías. Mundo de fantasías. El mundo donde el cuento de hadas se hace realidad, pero no tanto. Ah. Caramba. Tenemos La princesa y el sapo de Disney. Volvió a la animación tradicional y no tanto. El gran regreso, a la que nosotros le pusimos la ficha como el regreso de Disney a la animación. Bueno, la película cuenta la historia tradicional del besito al sapo. Epa, hay muchas interpretaciones. Sí, sí, con el besito al sapo. Besa al pito. Ve al sapito. Qué bajón. El sapito. Bien. Bueno. No, seguro, no hay doble sentido en lo que usted dice, no, señor Goldstein. Yo no quiero. Bueno, la historia trata de la conocida historia del sapo y la princesa, que al sapito le tienen que dar un beso para que vuelva a ser un príncipe luego de una maldición. Acá pasa algo parecido, un sapo muy canchero, llega a la habitación de la princesa, que la princesa estaba como toda princesa, deseando a su caballero. A su caballero. Como toda mujer, podríamos como decir. Como toda mujer contemporánea. O sea, no vamos a ir a otro lado. Sigamos con la princesa esa. Después vamos a ver. Después charlamos de nosotros. Agarro una birra así. Bueno, la cuestión es la siguiente. Él trata de convencer a la mujer diciéndole, yo soy un caballero. Yo era tal y tal soy caballero. Un príncipe. Que no deja que de lo es, caballero. Que de hecho lo es. Exactamente. Ella le dice, yo soy tal y tal. ¿No te acordás de mí? No sabía cómo era. No sabía lo que hacía. No ubicás, no te suena. ¿No te suena, loco? ¿Ricardo Ford? ¿No te suena? No me suena para nada. Y la princesa media incrédula, pero no, teniendo un dejo de esperanza, ¿qué hace? Y le da el besito. Obvio. Le da un besito al sapo. Pero, impredeciblemente, el sapo se da cuenta que no volvió a ser un príncipe. ¿Y qué pasó? La princesa se transformó en sapo. Le salió el tiro por la culata. Porque esta maldición no era la de los cuentos. Ah, como el sapo pretendía pensar. Creía que era así. Él ojeaba como tal, el librito, como un manual. Claro, decía, sí, mira, le da el beso, sapo, príncipe. Imagínate, las bragas de la princesa cayeron al piso al darse cuenta que era un sapo. Porque no le entraban. Claro, quedó adentro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Acá va a arrancar el viaje de estos dos sapos, sí, de estos dos batracios. En búsqueda de la cura. del recontraconjuro sería. Y el contraconjuro está en manos de Mamá Odie, que es una bruja de 197 años. Tiene su edad. Tiene su edad y su sabiduría. Ha visto pasar varias cosas. Otra de las cosas interesantes que tiene la película es que tiene, como no se ve en el tráiler, un toque y un deje de jazz. Sí, toque porque mucho transcurre en Luisiana, tiene mucho toque jazzero. Además, también algo que quisieron destacar, por lo menos la gente de Disney, que la protagonista es una princesa de color. Afroamericana. No es la famosa princesita rubia. Exactamente. Celestes. O Blancanieves, que es una hot brunette. Una morocha ardiente. Con 7 enanitos. Está loca. Entonces acá tiene, hay mucho jazz, mucha onda. ¿Sabés mucha que, onda distinta de la típica? ¿Sabés que a lo que quieren volver? Tipo a ¿vos llegaste a ver los Aristogatos? Sí, de Disney. Totalmente. Un peliculón, una banda mucha sonora onda, de la hostia. Mucha onda tenía. Tenía todos quieren. Bueno, yo me estoy imaginando algo muy parecido. Sí, no tanta sinfónica loca, sino onda. Claro. Yo voy, bueno, esperar, no la Bella y voy la esperando, voy esperando eso a full. Claro. Si no está eso, me voy a yo sentir yo creo mal. Que va a estar muy grosa esta película. Yo le tengo mucha confianza. Yo creo que eso mucha confianza. Fija para mi ficha, no sé, no adelanto nada. Este, pero es una semana, es difícil. Una semana complicada. Muy complicada. A mí me gusta mucho, la verdad. Claro, y además, porque también marca el regreso de dos, de una pareja de mítica, histórica, de guionistas y directores, como son Ron Clements y John Musker. ¿Qué estas manos qué moldearon? Moldearon Hércules. Grosa. Moldearon La Sirenita. Y moldearon tal vez mi película preferida, junto con Fantasía, de Disney. Toda la filmografía clásica de Disney, que es Aladdin. ¿Qué peliculón? Estos señores hicieron tanto guión como dirección. O sea, la tienen muy clara. Estos tipos saben lo que hacen. Dejémonos de joder. Los tipos saben lo que hacen. Muy clara. Para haber después hecho que lo rajaron a patadas. ¿Por qué? Y porque sí, viste, la cruel corporación es así. Este Disney congelado. Entonces, regresaron. Con todo. Al parecer, la verdad, regresaron sí, bien, yo ¿eh? Pero puede funcar. Bueno, me parece que sí. Me parece que sí. Mejor que Chicken Little, seguro va a ser. Uf. Pero le tengo, estoy segurísimo. Muchísima fe. Segurísimo. Muchísima fe. Y de esta manera llegamos al último estreno. Un estreno comentado para quienes lo odian y no. Sí, genera mucha antítesis esta película. Y tenemos nuestras dudas también nosotros. La verdad es que yo sí. Creo, ¿sabes qué? Creo que no cuando recién aparecieron, creo que lo primero que tuvimos fue el afiche, sí, antes de tener el trailer. Sí, sí. Creo que nos cebó muchísimo. Sí, porque nos imaginamos cosas que no eran. Sí. Y después cuando empezamos a pasar los trailers, todo, empezamos a pensarla un poco más. A dudar. Que es sana la duda, señores. Obviamente, por supuesto. Tenemos, en este caso tenemos nuevamente a como productores a los hermanos o hermano y hermana Wachowskis, ¿no? El muchacho este que decidió cambiar su sexo, donde traen una película dirigida por James McTeague, que dirigió V de Venganza, la adaptación de la gloria de cómic de Alan Moore. Qué bella historia. Qué mal adaptada para mi sí, gusto. Sí, no quedé conforme. No le sacó todo el jugo que ponele Watchmen. Totalmente de acuerdo. ¿Te imaginas lo que hubiera sido V de Vendetta? No hablemos no, eso. Sí, no hablemos estamos, de otra cosa. Vamos a decir, re mierda. Sí, nos vamos a ir, si nos metemos en ese terreno, no salimos más. Así que cortamos ahí y continuamos. Tenemos una película de este muchacho, Jim McTeague, que más allá de que yo creo que V de Venganza el problema tenía la adaptación más sí, que la dirección. Sí, porque tenía una base fuerte que la dirección estaba dentro de todo, el clima de la película estaba bastante copado. Estaba logrado, estaba logrado. Con un guion de Matthew Sand y J. Michael Straczynski, que este señor Straczynski es el guionista de Babylon 5, una serie de ciencia ficción de hace varios años, mítica. Tuvo mucho éxito. Tiene sus partes buenas y sus no tan buenas. La serie. Yo he visto temporadas. Yo vi casi nada. Pero este señor después se mandó a hacer guión de cómics. ¡Epa! Y le fue bastante bien, te diría. Tiene muchos highlights. ¿Cómo cuáles? Bueno, el tipo tuvo una racha muy grosa en Amazing Spider-Man que terminó mal. No vamos a meternos ahora a cómo, pero terminó con una historia muy chota, pero lo obligaron a hacerlo. Y después tuvo una miniserie llamada Rising Stars sobre un grupo de superhéroes que compartían una fuerza mutua. Cuando uno moría, esa fuerza se distribuía entre los otros, se hacían más grosos. Upa. Y aparece uno, obviamente, que quiere liquidarlos a todos para quedarse con un poco la historia de The One. Más o menos por ahí puede ir, va la cosa. Sí, sí, va por ahí la cosa. Mucho más grosso que The One, sí, ¿no? Obviamente. Sí, obviamente. Muy bueno. Y además hizo otro cómic, se llama Midnight Nation, que es una serie de 11, 12 números. Alucinante. Nada, superhéroe. Trata de un muchacho que se muere. Y de repente se da cuenta que su alma sigue en el mundo normal, pero como no pasa a otro plano. Otro plano en el que quedan, les dicen, los que quedan olvidados. Y aparece un ángel que le dice, bueno, vení, te voy a guiar a donde tenés que ir. Y ahí la historia se va a la mierda, básicamente. Entonces el tipo tiene mucho, guionista de cómics bastante interesante. Sí, la verdad que tiraste tres puntas que son completamente diferentes entre sí. No, y además y muy buenas, muy muy buenas. Muy raro para un tipo saliendo de la televisión. Entonces, por un lado uno diría, bueno, pará, si este tipo está haciendo el guión y algo copado puede tener. Pero después ves el trailer y... Se te cayó. Surgen las dudas. Sí. Surgen las dudas. Yo creo que hay cosas técnicas en el trailer que te bajonean la imagen de Ninja Assassin. Sí, puede ser responsable del director. Más claro, que el guionista. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Porque vayamos a la historia que no la comentamos. Nos compete. Tenemos en este caso a un muchacho llamado Raizo. Un nombre básico. Sí, no es muy oriental ni nada. No. Raizo. ¿Sos americano? Raizo, ¿sos americano? Te va a caer bien el nombre. Raizo. Que, bueno, arranca de muy pequeño como asesino de uno de los más clanes más zarpados que hay en... Lo entrenaron para ser obviamente, asesino. Arrancó de niño, fue entrenado muy duramente, se ven algunas escenas de eso en el trailer, para convertirse en uno de los asesinos más grosos que hay. El tema es que llega un momento que donde ve como matan a sangre fría a un amigo de él, este clan. Entonces el pibe dice, no, ¿sabes qué? En realidad no estoy tan de acuerdo con lo que hacen ustedes. Porque ese muchacho no se lo merecía. Y ahí traiciona al clan. Se va a la mierda. Se va a la mierda y desaparece. Obviamente conoce técnicas como para desaparecer del mapa. Y no lo encuentran nunca más. Pasa el tiempo y el pibe queda con la bronquita. Porque este le queda ahí. Como... La venganza latente se llama. La venganza eso. Nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Decía el Chavo un del gran 8. Filósofo de México. Bueno. Entonces, este muchacho se queda con la bronquita y la va alimentando y va creciendo. Pasan los años y aparece una muchacha. Siempre hay una muchacha en el medio. ¿Cómo arman señorita, quilombo la mina, loco? Hoy te noto apuntando los cañones. No, dejémoslo ahí. Dejémoslo de nuevo ahí. Dejémoslo ahí nuevamente. Una en Berlín, una agente de Europol que se mete en una investigación de asesinatos, drogas, quilombos. Que está linkeado a este clan de asesinos llamado el clan Osnu, del que pertenecía Raizo. Y bueno, le sugieren sus superiores, mirá, esto es heavy, los conocemos a estos muchachos, dejalo de lado, está todo bien. Un poco porque estaban entongados. Puede ser. Un poco porque estaban entongados. Sí, pero no era un mal consejo tampoco. Para nada. Porque la mina dice las bolas, se sigue metiendo. Yo tengo huevo. Y ahí es donde lo dicen, bueno, ahí está, hay que boletearla. Y ahí es donde aparece Raizo. Sale de abajo de la tierra. Aparece y dice, no, ¿sabes qué? No solo la vas a boletear, sino que además yo los voy a caer a trompadas a todos ustedes. Porque soy macho y me la banco. Así se lo dice en castellano, posta. Entonces, ahí es donde arranca el quilombo. El quilombo, sangre, desmembramientos, cortes de caras, el tráiler extendido brazos. 2 horas. Sí, básicamente creo que puede llegar a ser el tráiler extendido 1 hora y media, 2 horas. Lo cual ahora, es peligroso. Ahora, a mí me parece que igualmente hay cosas que nos gustan. Sí. Por ejemplo, yo creo que el recurso de... No es ni el tigre, ni el dragón, ni la casa de las dagas voladoras. No es ese estilo no, de películas. No, para nada. Por eso. No vamos para el otro lado. Es más, utilizan conceptos que personas como vos y yo quisiéramos ver en una película de ninjas, como por ejemplo un ninja que se desvanece y aparece en otro lado automáticamente, usa recursos fantasiosos que nos llaman la atención. Claro, no es el ninja real posta. Claro, tiene como cositas que te sacan de lo que es el ninja normal, dicen, bueno, esto no lo hace, pero me la creo. Es una historia de ninjas medio sci-fi. Claro, tiene un toque de RPG que me encanta, pero por decirlo, ¿me entendés? Pero es como que se va al carajo después. Se zarpa ya en ese... No en ese recurso, sino en otros que ahogan a este. Que tendría que ser un poco más... No sé si mística es la palabra, pero un poco más tranqui. Podría, se la bancaría la película. Un poco más. Con otro ritmo. Y habría que ver. Habría que ver. Puede ser. No sé, el tráiler no deja lugar a eso, pero viste, también es un tráiler. Y qué sé yo. Los tráilers a veces son muy mentirosos para cualquiera de los dos lados. Sí, sí. A veces juegan en contra, a veces juegan a favor. Hay que ver acá. en general, donde ya se estrenó la película, medio que se ha liado más de un palo. Sí, ya en Estados Unidos no le ha gustado mucho. No le ha gustado mucho a nadie, pero lo mismo pasó con Meteoro. Así que los Wachowski suelen meterse en cosas raras. Sí, la verdad que sí. Yo a los Wachowski los banco. Por lo menos claro, podemos decir que los tipos dicen, a ver, quiero hacer una película así, y se arriesga, y van y lo hacen. Entonces, eso por lo menos hay que... A mí me parece que esta película va a ser buena en cierto nivel. Si vos decís, un día, un domingo, quiero ver la mejor película de ninjas que sea re loca. Mal. Zarpada. Y por ahí puede llegar a ser esta. Bien. O Kung Fu Hustle. Kung Fu Hustle. Qué linda película. No son ninjas, pero como película loca de artes marciales... Sí. Shaolin Saucer. Me quedo con eso. Me encanta. Antes, me encanta. Bueno. Pará, no, se me, no me gusta me, mucho, no, hombre. No te pongas mimoso, viste, que después me tengo que aguantar. Y bueno, ya llegamos al final. Terminaron así todos los estrenos que teníamos para la fecha. 8 estrenos. Se vienen semanas con fantastillones de estrenos. La semana que viene, viene poderosa. Fantastillones de estrenos. Y la otra ni con. Un estreno de Astro Boy. Enero, febrero, cargadísima de películas. Mucha grositud. Sí, y después arrancamos mucho, en junio, porque ¿no? Hay mucho resabio 2009 que claro. Se juntó. Zombieland tenemos. Pero interesante, o sea, resabio muy, muy groso. Veremos más adelante, pero ahora... Terminamos con esto y llegó el momento de la meditación. Y pensar a cuál de todas estas, que cada vez se nos va a complicar más, tío, por lo que viene la semana que viene, es dificilísimo. Porque hay que elegir una y solo una de todas estas películas para decir, de todas estas, si puedo ir a ver una sola de esta el fin de semana al cine, le pongo la ficha que va a ser, ¿qué película, señor Goldstein? ¿Qué peligro? Me siento en una encrucijada. Me siento en el centro del encuentro entre los persas, los cruzados y los ateos, que no existían, pero los acabo de meter. Me parece que voy a hacer un guión. Jugando una partida de truco. Exactamente, quiero retruco. ¿Querés decir entre cuáles estás? ¿Entre cuáles estoy? ¿Entre cuáles estás así? Estoy entre Acné, aunque no lo creas, estoy entre Acné, me parece una historia muy simpática, y entre La Princesa y el Sapo. Porque quiero volver a ver a Disney en su época dorada. Quiero que me transporte a mis 8 años. Y aparte como que vale para el cine, ¿no? Vale para el cine. Vale para el cine. Yo creo que va a tener muchísimas partes buenas. Ni 3D, ni CGI, ni nada. La clásica. Va a ser un buen show, va a ser. Porque va a haber música, va a haber buenos personajes, buena animación. No sé, le pongo la ficha a La Princesa y el Sapo. ¡No! Se decidió, carajo, señor. Me decidí, me se ve. La Princesa y el Sapo. La quiero. Muy bien, así me gusta. Esperemos que arpe, ¿no? Voy a preguntar algo difícil. ¿Vos? La tengo complicada. Ya lo sé. La tengo complicada. Ya te comenté algo antes de que empezáramos a grabar, que hay un par de películas que me tienen ahí. ¿Entre cuáles estoy yo? A ver, Guzón. Yo estoy entre La Princesa y el Sapo también. Porque como fanático del Disney clásico, creo que puede ser un regreso. Por más que tengo miedo, como comenté hace bastante en algún episodio del podcast, tengo miedo de que sea más de lo mismo. Creo que va a tener un toque distinto. Entonces, estoy entre La Princesa y el Sapo y Final de Partida, la película japonesa. Una película interesante también. Me cebó mucho el trailer. La historia ya... Me llamaba la atención, pero el tráiler... Te la terminó de vender. Sí, me la vendió, pero muy bien. Sí. La música, cómo está... Los climas. Los climas, te muestran las distintas escenas. El protagonista pone unas caras en cada situación, parece un tipo normal, ¿viste? Generalmente los japoneses suelen poner personajes pensados medio apáticos, no muy demostrativos, claro. Acá el pibe parece que se sorprende en cada momento del que está. Y como... Pone caras medias argentinas, por decirlo de una forma. Podría ser, sí, una cosa por decirlo. Entonces, le voy a poner la ficha final de partida. Bien, así me gusta. Le voy a poner la ficha final de partida. La verdad que me chupa un huevo completamente el Oscar gigante que tiene el afiche. Me soba... Está bien, ya entendí la idea. Entendí la idea, no quiero detalles. Pues, detalle totalmente superfluo. La verdad que sí. Pero, posta... Le tengo muchas ganas. Vamos a ver, yo así también te voy a apoyar en eso. Vamos a ir a verla y espero poder hacer una noche bien este fin de semana. Sobre dale, vamos a ver cómo sale. Tengo muchas ganas. Tenemos una semana complicada laboralmente en demasiados cines. ¿Cómo se...? Siempre. Todas nuestras semanas son complicadas, para encontrar un vamos segundo. Vamos a hacer todo lo posible para que nuestros espectadores puedan ver un review de cada película de todo el año. No, no, no, vamos, a, no vamos a poder. Pero vos prometés, vos prometés. Ni en pedo, pero no, porque ¿sabes qué? Los truchos hacen eso. Entonces, nosotros no prometemos lo que no podemos cumplir. Pero yo lo quiero hacer. Y yo también, pero tenemos que conseguir a alguien que nos garpe. Para que dejemos de trabajar. Claro, 2-3 lucas a cada uno para que podamos dedicarnos full time a esto y no tener que hacerlo en los ratos libres, pero bueno. Si, alguien está, llegue, si alguien está escuchando, por favor, sea el patrocinador de DemasiadoCine.com. Algún inversor, Google, si Google quiere comprarnos el cine, compra tantas cosas, Google, no quiere comprar un sitio de cine. Un sitio de cine, tiene un sitio de porno, un sitio de video, ¿por qué no compras un sitio de cine? Vamos. Entonces, no sé por qué tiene el porno en primer lugar. No sé. Porque tiene el buscador más grande de la historia, pero... Bueno. Así que, mientras tanto, haremos lo posible. Haremos lo posible. Hay mucho cine esta semana, muchas películas grosas para ver. Quiero ver un ejército de cinéfilos en la calle. Sí, yo de todas... Vamos a hacer el repaso de todos los estrenos. Dale. Arrancamos con La Tigra Chaco, famosa... Una historia de amor. Historia de amor en un pueblo lejano. Historia de amor en un pueblo lejano. Película del estilo de cine nacional. El mejor estilo de La Ciénaga. Hay varias... No, la cine va para el otro lado, pero podemos llamarlo el nuevo cine argentino. Una historia sencilla, que tiene su costado profundo, por supuesto, ¿no? Obviamente. Se ve sobre todo en el tráiler, y se la ve muy linda filmada. Me llamó, claro, eso, el tráiler me muy llamó prolijo, la atención. Muy prolijo, ordenado, se entiende. Muy prolijo los encuadres, todo. Seguimos con Matar a Videla. Algo mucho más violento. Más violento y, ¿no?, heavy. Y sí. Vamos a ver cómo este chico quiere dar un sentido final a su vida, ¿no? Queriendo resumir metas incumplidas y matar a Videla para dejar un legado en la humanidad. Antes de suicidarse. Antes de suicidarse. De ahí pasamos a Agné, que es una historia que todos los hombres hemos pasado en algún momento de nuestras vidas. Sí, con diferentes tintes, pero sí. Sí, sobre el surgimiento y ebullición de las hormonas. Una cuando... película que en otras manos podría ser un show de gags uno tras otro, pero acá, acá todo muy real. Tiene otras cosas. Muy real y que puede llegar. Te puede llegar. Sí, la verdad que sí. Te puede llegar. Eso sobre este muchacho que se enamora de una compañerita de colegio y no sabe cómo decírselo, no tiene muy claro qué es esto que está sintiendo, porque además se le despiertan los calores sexuales. Un poco de todo. Entonces. El gran surtido. Claro, no sabe para dónde ir, qué es una cosa, qué es la otra, toda esa. Menjunje que le queda en la cabeza, parece estar muy reflejado en esta película. Y seguimos con Final de Partida, que se llama Mi Ficha. La película japonesa, que trata de este hombre que toca el violonchelo en la filarmónica japonesa, que se queda sin laburo, al mejor estilo década del 90, ¿vio? Sí. Bueno, de esa forma, entonces, ¿qué sale? Empezar a buscar trabajo y, por medio de una confusión, llega a un lugar en donde se tiene que encargar de los rituales de la gente de los muertos. De los muertos, de la gente que muere. Y ahí se le van cruzando. Qué laburito, loco. Conocidos, familiares, situaciones bizarras. Y ahí el tipo se va a replantear su vida. A partir de la muerte. A partir de ese momento. Seguimos con Enamorándome de mi ex. Una comedia norteamericana con Meryl Streep, Alec Baldwin y Steve Martin. Donde tenemos esta historia que tiene un giro particular. La verdad que es interesantísimo. Ojo, que yo le quería poner una ficha por un momento, pero... Te arrepentiste, no te dio la cara. Creo que no te dio la cara, me parece. Yo la voy a ver al cine. Donde tenemos esta mujer cuyo marido se termina separando y se casa con una muchacha como 20 años más joven. Mucho más linda. Y 10 años después terminan metidos en un affair entre él y su ex esposa. Entonces, esta mujer pasa de ser la esposa a ser la otra. Se invierte la situación. Una cosa extraña. Y el hombre obviamente se da cuenta que en realidad nunca aprendió a vivir sin ella y siempre estuvo enamorado. Qué linda historia. Para ver cómo sale. Después seguimos con un bodrio. No sabemos, todavía no la vimos. Pero Halloween 2. Halloween 2. Una festividad norteamericana. No, mentira, voy a hablar de la película. bueno, este muchacho Rob Zombie vuelve con Halloween tratando de mostrarnos lo mismo una vez más. O sea, sangre, tiro, gore, cosa gorda y una falta de respeto a Carpenter. Y ya está. Hay que ver qué sale. No hay mucho más para decir. Pasamos con La Princesa del Sapo, que es la ficha del señor Goldstein. Ficha, mi ficha. Regreso, gran regreso de Disney al clásico en 2D y de la mano de Ron Clements y John Musker, son los dos gloriosos tipos que hicieron La Sirenita. Oh, salve, guionista de Disney. Unos grosos. Como ven con esta historia de la historia de La Princesa y el Sapo, donde la princesa le da el beso al sapo que se convierte nuevamente en un príncipe, pero con un elemento en particular que acá no funciona. Está igual. Está tergiversada. Claro, porque al dar el beso ella pasa a convertirse ella en una zapata. Oh. Entonces tiene que ir los dos rondando por los pantanos de Luisiana con mucho jazz y mucha onda de mucha fondo. Mucha onda. Para encontrar a... Katrina ya pasó. Mamá Odie, que es una bruja de 197 años que les logre dar la cura que de este brujo Maligno. Les metió con una cosa vudú extraña y pasamos a la última, que es el asesino ninja. A un mundo occidental, medio oriental, sí, en donde encontramos a un niño maltratado por un clan desde chiquito entrenado para ser el mejor asesino del mundo. Bueno, el chabón se le dio vuelta. O sea, generaron la peor arma del mundo y se le da vuelta. Le salió mal. O sea, todo el entrenamiento, pero poca diplomacia para convencerlo. Bueno, y este muchacho se ve envuelto en una acción de un detective norteamericano, o una detective, que de una forma u otra llega a este clan y este clan decide matarla. Entonces este muchacho le dice, ah, ¿sí? Yo te declaré la traición y ahora vos me estás haciendo esto y ahora yo me voy a meter. Y te voy a romper el as. El as de copa. Exactamente, con esto terminamos. Así pasamos estos 8 estrenos, 8 que tuvimos esta semana. Se terminan las fichas de este unas fichas maratónicas. De todo, sí, largo, quedó largo, cada vez nos extendemos más. La idea era, me acuerdo, el primer episodio de las fichas, dije, la idea es que dure 15, 20 minutos y nos vamos a la mierda. Como siempre les comentamos, pueden pasar por demasiadocine.com para ver los trailers y sinopsis de estas películas. ¿Por qué no? Y de las que se vienen también. De todo, va a haber de todo. Y también pueden engancharse, si no lo escucharon todavía, el Río Revuelto, ganancia de pescadores. Oh, ¿sabes lo que quiere decir eso? Hay tantas películas que los cinéfilos vamos a ser felices. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y si hay mucha bosta? Y bueno, por lo menos bosta, boludo. Tenés abono. O sea, a lo de las bostas, prefiero que haga poco de calidad, poco que mucha lindo bosta. Pero este año se viene poderoso. Este año se viene poderoso, sí, sí. También pueden escuchar, los que no lo hayan escuchado, el podcast clásico, el Demasiado Cine Podcast, que regresó con todo, donde tienen el último episodio, donde hacemos un review de Avatar. Una gloria. La nueva película de James Cameron, además de repasar las últimas noticias, tenemos la ficha de 4 películas que se vienen más adelante. Y el bonus track. Un bonus track con Aliens, del mismo director James Cameron. Avatar, otra de sus grandes películas. Pueden escuchar también el episodio especial que hicimos del podcast clásico con los estrenos 2010. Se nota que no nos queremos ir. ¿Qué son las películas? ¿Eh? ¿Te das cuenta que se nota que no queremos cerrar el programa? Queremos cerrar el programa. Es que tenemos tanta cosa grosa, sí, que encima las últimas 2 semanas metimos un podcast cada 4 días casi. Loco, somos chinos, no, laburando. O sea, no me da la voz de hablar tanto, ¿viste? Tráeme miel, por favor. Tenemos el podcast especial con los estrenos de 2010, donde repasamos 20 películas en 2 horas. Eso fue tremendo. 20 películas grosas que se vienen. En una semana grabamos 3 veces. 3 veces. Impresionante. Y este cuarto. Y este el cuarto. También está el post especial que se verá actualizando con la segunda parte de los estrenos 2010. Y muchas cosas más. Estamos muchísimas, llenos de cosas. Ya nos queda chico el blog. Por favor, queremos todo. Nos queda chico el blog. Queremos... Ya se va a transformar en otra cosa. Tiene una puntita. Y se escondió. Sí, quedó. Quedó ahí. Así que nos despedimos. Sin más pedirles que por favor opinen y nos den su humilde... Exacto. Queremos saber si les interesa escuchar esto o no, porque vemos... Digan, no, es muy largo, flaco. Tiene muchas descargas, pero nadie dice si les parece una boludez todo lo que decimos. Si son 2 giles que gritan. Puede pasar, gritamos mucho. ¿Le molesta que puteemos? Que digamos pito. ¿Le molesta? Pito. ¿Por qué pito en particular? Porque pito es lindo. Pito lindo. ¿Te gusta? Pito lindo. ¿Te gusta decir pará? Pito es como una palabra que es de salón. ¿Entendés? Pito lindo. Pito. ¿Entendés? Bueno, no, no importa. Bueno. Así llegamos al final. Cerramos, nos despedimos en esta manera emotiva. Porque podríamos seguir, tío, podríamos agarrar y hacer un review de alguna película que hayamos visto últimamente. ¿Por qué no? Podemos hablar de John Carpenter un rato. Pero la gente nos va a sacar. Así que nos despedimos y esperamos encontrarlos la semana que viene en otro episodio de Las Fichas de Demasiado Cine. Hasta luego. Hasta luego, M. ¡Tama!